la la la la la la. Cuando enlazo mientras bailo tu cintura y me sigues balanceando las caderas, escondida en la armonía de tu paso, una pícara cadencia coquetea. Y enredado en la tibieza de tu cuerpo, al compás de un chamamé te voy amando, y descubro que en el friso de tus ojos un te quiero de a poquito va asomando. Y bailo así, rendido de tu talle, cuando tus manos suaves se enredan en mi pelo. Y bailo así, sintiendo los latidos, tu corazón esquivo, hoy palpita para mí. La la la la. Ah, la. Ah, la. Ah. Susurras en mi oído mientras bailo unos versos con aroma primavera. Aletean las palomas de mis ansias en un pliegue soñador de tu pollera. Un perfume de jardines y de aldea va aromando dulcemente nuestro abrazo, y en el pulso retozón de una acordeona sosteniendo voy tu vida paso a paso. Y bailo así, mirándote a los ojos, tus labios sin sonrojos encienden mis anhelos. Y bailo así, sintiendo que me queman los ojos que se adueñan, ah, de mi sangre guaraní.